Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Y el sábado hubo un acontecimiento que no lo vamos a olvidar jamás nunca. En el minuto que se declaró el incendio. El hogar solo para poder salvar la vida. Hay responsables específicos que están a la cabeza del gobierno local. Las crisis brindan oportunidades. Está bien que reclamen. Como un poco antes de las 21 horas, cuando vi que no había nada más que hacer, entonces decidí dejar el hogar solo para poder salvar la vida. En las quebradas no hay nadie, ahora en estos momentos no hay nadie, estamos desde las 11 de la mañana y no hay nadie. Entre las cañas y el litre, no hay nadie. Los vecinos no tienen guante, no tienen hacha, no tienen pala, no tienen nada. Lo que pasa es que eso se está comprando. Se ha estado comprando en la tarde. Pero imagínense lo operativo, hay muchos carabineros, muchos gente armada, pero es que están achoclonados. Y no están como dispersos en las quebradas donde se necesita gente. ¿Se entiende, no? Ahí se necesita la gente, en las quebradas. Sí, yo entiendo bien, pero lo que te quiero decir... es que aquí se está trabajando allá y ahora hay que mandar a otro grupo para allá. ¿En cuál quebrada especialmente? Entre las cañas y el Libre. Ahí está. Vamos a pasar el dato para que pueda ir gente allá. Pero te quiero contar lo siguiente. Justamente, la primera idea fue que la gente se iba a ir a los albergues, ¿no? Pero la gente, obviamente, quiere quedarse en sus casas, ¿no? Estoy desde las 11 de la noche, el día de ayer, y veo que la operación es tan lenta, mucha burocracia... No hay un protocolo, de riesgo, señora presidenta, no hay. Señora presidenta, eso no tiene una dimensión enorme. Ahora, usted, tú me estás diciendo respeto, que falta usted, algo operativo. Con todo el respeto, señora presidente, con todo el respeto, usted viene en un hermetismo tan grande que no se dan cuenta de las cosas que están pasando con la gente. De verdad, es verdad. Yo la tomo, señora presidenta. el incendio que comenzó el día sábado, a esa hora de las 16 horas que comenzó en el sector de la pólvora. Correspondería, según conforme usted refiere, efectivamente a un sector rural, esto es en el camino de la pólvora, en el fondo del Peral, y se logró llegar, digamos, a determinar este lugar precisamente por el avistamiento, la información de testigos presenciales del hecho. Ahí se encuentra un vertedero a escasos metros del lugar, también hay una torre de avistamiento de la CONAF, y desde ahí viene la información. Pero la causa para nosotros tiene una razón fundamental para trabajar en todo lo que es la orientación para orientar la prevención. Nosotros sabemos que los incendios forestales en casi el 100% son causados por personas. Intencionalidad o descuido es parte de la actividad humana, lamentablemente. Hay que efectivamente determinar cómo es que el fuego iniciado ahí además se expande al sector alto de los cerros de Valparaíso, con las consecuencias, por cierto, dramáticas que todos conocemos. Entonces, si nosotros tenemos analógicamente la forma de la cuenca es una U, entonces en el fondo de esa U, que viene a ser el equivalente al eje de la quebrada, es por donde escurren las aguas y por donde debería estar limpio. Entonces, en las paredes de esta U, ¿no es cierto?, hacia adentro, mirando hacia adentro las paredes interiores, entonces están descolgándose las viviendas en sus distintas con sus distintas pendientes. Hay responsables específicos que están a la cabeza del gobierno local y tienen que hacerse responsables por no limpiar las quebradas, por no sacar la basura. ¿Cómo puede ser que a los amigos de los cerros, porque no tienen un permiso regular, porque no tienen un título de propiedad, porque no paguen contribuciones, se los condena a la muerte? Bueno, se han dado las causas desde la ruptura de los cables, se habla de las aves, se habla, la verdad, de muchas cosas. Yo prefiero decirles de que las crisis brindan oportunidades y Valparaíso la tiene hoy día como no la había tenido nunca para poder hacer un trabajo serio. Y dejemos las cosas que sucedan dentro de la gravedad, lo que tenemos que atender, y si hay responsables, bueno, tenemos que perseguir a los responsables. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera. La parte de los alrededores nomás, pero al medio, en esta manzana, oscuro, no hay alumbrado, nada. El almirante, el jefe de la zona naval. Ya. Él es el que está responsable de esta manzana. Él está a cargo del orden. Entonces él está escuchando. ¿Qué se va a hacer? El problema es que hay tanto vehículo y tanta gente que no se puede subir. Ahora que los camiones se la llevan al relleno sanitario. Hay restricción vehicular. Por eso hay restricción vehicular para que puedan subir los camiones. Pero la solución es la casa, por favor, rápida. Sí, pero usted sabe que no se construye una casa en poco tiempo y no. 2.900 casas. Entonces lo que vamos a tener que hacer que es primero soluciones de emergencia, ¿no? Casas claro, básicas. Claro, ¿no? Presidenta, y después una reconstrucción como corresponde. Claro. ¿Ya? Y si no funciona, está bien que reclamen, porque si no llegan las cosas, ustedes tienen que avisarnos que no están llegando. Nosotros llevamos 4 días sin dormir, turnándonos con la familia de al frente, porque los incendios no han acabado. Hemos corrido toda la noche. Anoche nos amanecimos con mi vecina por los saqueos. ¿Los saqueos? Sí, pues la gente sabe que hay casas de acopio y están igual haciendo maldades. Está bien que reclamen. La fuerza policial nos hace presente. Militares vienen, pero se van, no están guardando como corresponde. ¿Y aquí cuántas casas son las damnificadas, San Mariposa? Aquí solo en este callejón hay 11. 11 abajo. 11 abajo y arriba para el sector de arriba 15, son como 15, 17 casas más o menos. Y por eso que te vuelvo a reiterar. Que se quemaron ahora, recién hace media hora atrás. Está bien que reclamen. Te vuelvo a reiterar, la prensa televisiva no se ha hecho presente para nada acá. Yo he visto al Cárcamo, he visto a la Pamela Díaz, he visto a diferentes personajes de la televisión que andan en otros cerros, pero no han sido capaces de acercarse para acá. El alcalde tampoco se ha acercado para este lado. Hoy día vi en televisión que andaba el alcalde de Seviña también en otro cerro, pero para acá, para este, está completamente abandonado. Esto lo estamos haciendo con, tal como lo decía mi hija, con recursos de nosotros propios, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, de nuestras amistades, de, y de algunos vecinos de acá. Está bien que reclamen, está bien que reclamen, está bien que reclamen, está bien que reclamen. Momento preciso cuando el cielo se incendia al amanecer, cuando el sol se tiñe justo al nacer, saludando al mar. Yo soy de allá, justo cuando ya creía que nada me podía asombrar, el puerto vuelve a cantar diciendo que weá, vente pa' acá. Llevo 2 semanas fuera y ya me empiezo a desesperar. Extraño tus escaleras, caminar y llegar al Cardonal. Bajando por cordillera y a las 2 en Pinto con Juanín. Entre varón y placer en mi compadre, no pare reír. Psicopateando en Portales, ayer bajé una estrella de la Piedra Feliz. Y sí, entre cerro y quebrada soy feliz. Entre cerro y quebrada quiero terrible cuántico, créame. Una vez sentado en la ventana de la Inés, atrapé un pez de papel. Saltó de un gigante de neblina y azotó su cara al despertar. Se agarró de un ascensor y a mi mano vino a parar. Miles de colores salían de su cuerpo al bailar. Invito a jugar. Subimos pa'l cerro pa' mirar el mar de allá. Subimos pa'l cerro pa' mirar de allá, se ve bacán. Oh, no. Subimos pa'l cerro pa' jugar. Subimos pa'l cerro pa' fumar. Subimos pa'l cerro pa' esperar. Ese momento preciso cuando el cielo se incendia al amanecer, cuando el sol se tiñe justo al nacer, saludando al mar. Yo soy de allá, sí, soy de allá, sí. Yo soy de allá, con los cabros jugaba, la escondía en la quebrada. Sale una mano de verde vecina, hay que aprovechar. Lo más importante es que tenemos que seguir trabajando por que la ayuda llegue con la mayor celeridad a todos los rincones donde hay personas que están afectadas. No ha llegado más por eso, sino que por algún motivo más de que digamos, hemos llegado un motivo más práctico, digamos, propio de la coordinación de una emergencia. Y en lo que se refiere al material, yo en esto quisiera ser muy responsable. Y en eso estamos trabajando muy coordinadamente todos. Seguimos trabajando en la ayuda. De esa forma, explicitar nuestra voluntad de que a la situación extraordinaria que el país está viviendo, tanto en el norte de Chile. Está bien que reclamen. Subida del agua de 890 pesos a más de, llegando a 1.400 pesos el bidón de 5 litros, pero también se inició algunos incrementos en materiales de construcción. Ayer me hablaban de los palos de 2x2, por ejemplo, cómo se había incrementado en más del 300% en algunos puntos de venta. Y finalmente la perla de, o la guinda de la torta, empresas del retail, quiero agradecer a Almacenes París, a Ripley y a Falabella. Lo más importante es que tenemos que seguir trabajando muy coordinadamente todos. De esa forma poder entregar tranquilidad. En lo que se refiere al material, la Universidad de los Rectores de Valparaíso. Y hay que entender también. Agradecer a Almacenes París, a Ripley y a Falabella. Ya la vida me ha enseñado que lo difícil no cuesta nada. Ellos disfrutan de la tierra mientras los miles no tienen nada. Y si así es toda la vida, ya por mi madre no quiero más. Ellos disfrutan de la tierra mientras los miles no tienen nada. Y si así es toda la vida, ya por mi madre no quiero más. Hay algo que hacer, hermano, pero hay que hacerlo ya. Bueno, yo he sido voluntaria toda la vida en realidad y ya he participado del terremoto, de otros incendios, he trabajado siempre en campamento, entonces tengo también la experiencia en esto, en construcción, sobre todo cuando después ya empecemos a construir, entonces creo que soy un aporte también, junto con ya he trabajado incluso con la gente de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para terremotos, entonces creo que no soy un estorbo en estos casos, tengo algo que aportar. Y aparte porque conozco mucho de las personas y de las comunidades que se quemaron. Entonces me siento responsable de volver a poner en pie o aportar en algo. Es que es chocante, impactante ver cómo la tragedia que ocurrió estos días. Entonces, si se da la posibilidad de ayudar, hay que hacerlo. O sea, a cualquiera le puede pasar, pues, claramente. Pero tengan empatía, que se pongan en el lugar de ellos. Se necesitan voluntarios a medida que las autoridades los vayan requiriendo y que estén preparados. Por ejemplo, para el tema de la remoción de escombros, las autoridades nos van solicitando a los que estamos obviamente organizados directamente con ellos, voluntarios que estén con los implementos necesarios, que son los que entrega la ONEMI, o que vengan con una cosa tan básica como zapatillas. Por ejemplo, acá vemos jóvenes que están con zapatillas de lona. Esas zapatillas no nos sirven para estar en terreno porque se derriten, se queman o se pueden enterrar un clavo. Y si no vienen vacunados, además los menores de edad que están subiendo a ayudar. Obviamente todos entendemos que en una catástrofe como esta, como chilenos, como ha pasado en otras ocasiones, tenemos el espíritu solidario y queremos ayudar de la mejor forma, pero hay que estar con las condiciones necesarias para estar en terreno. Es necesario, hacen falta manos, hace falta gente y hay que cooperar y hay que hacerlo ahora ya, porque pueden haber más brotes de incendio, hay problemas, la gente está en la calle y hay que hacer ahora y por harto tiempo, no solamente por el rato que dure la emergencia en la noticia o en la radio o donde sea. O sea, esto es una cosa de largo plazo y mientras más manos se puedan usar ahora, mejor. Sufriendo, llorando, ella lloraba. No tengo nada, tía, pero yo te voy a buscar una cura. Pero ayer fue la bendición más grande, la dejamos equipada entera para cuando ella llegue a su dueña. Pero la gente no entiende, no. Allá tenemos un niño enfermo, y vienen a sacar para allá. ¿Qué hacer? Cabros jóvenes, solos, perdieron todo. Gente mucha, vinieron de Paraguay, Uruguay me vinieron a dejar ropa, gente extranjera. ¿Y el chileno dónde está? El chileno tiene que poner el hombro. Si este Valparaíso, hijo, Valparaíso es el puerto más lindo que tenemos. ¿Y por qué los tiran a la calle cuando los incendiamos? Los esconden en la esta. Que traten, no podrán separarme ya de ti, porque aunque lejos estás, nunca nos separarán. Esto nos da el valor de quererles demostrar. ¿Usted piensa que las personas que escuchan esto pueden solidarizar o para, no sé, para ayudar con...? Bueno, yo he visto que la comunidad aquí, tanto de acá de Valparaíso como de todo, es más, hay gente del extranjero, tengo entendido, que andan ayudando. Entonces lo que más es en esta fecha es la ayuda, ¿no? En este ratito ya me han limpiado lo que es el terreno, he recibido ropa, he recibido mercadería, hasta la parte económica me han ayudado. Entonces lo único que puedo esperar ahora es lo que la respuesta en cuanto que sea del gobierno, o sea, si los van a apoyar con un subsidio, ya sea para construir acá mismo o construir en otro lado, lo que sea es bienvenido, pero falta eso, la respuesta del gobierno. Me llamaba la atención este complejo habitacional que está nuevo y vacío. ¿Usted no piensa que esto podría ser ocupado? Porque hay un edificio acá que están casi inaugurándose. Sí, bueno, ese complejo habitacional ya está destinado a personas que de bajos recursos, que en su tiempo postularon como debía ser. Entonces, eso, como decía, ese edificio ya está destinado a otros pobladores. Entonces, claro, una solución así podría ser, pero no... algo similar, pero no esos mismos, porque sería perjudicial para otras personas. Las vendas cicatrizantes, cremas cicatrizantes, hay unos medicamentos que son tranquilizantes en jarabe, hay algunos suplementos nutricionales que hay algunos animales que ya no quieren comer, alimentos húmedos, porque ya algunos ya vienen en raciones pequeñas, pero alimentos húmedos, alimentos de cachorro. Entonces, ¿Cómo hace? ¿Qué evaluación haces del apoyo que han prestado los voluntarios y de este llamado que está haciendo la administración, los administradores, para que no siga llegando ayuda de la gente? Pero me niego absolutamente a decir a los muchachos que sigan subiendo, si ahí se necesita mucha ayuda. No solamente, lo que pasa es que son tan incapaces de administrar la ayuda que deberían estar entregando la ayuda en otros lugares del cerro. Lo que pasa es que la focalizan muy en lugares muy específicos, y claro, la gente se agobia, la gente toda se vuelve todo un ocho en una sola zona, pero hay varios lugares donde se pueden ir. Hay muchos espacios donde podrían repartirse los muchachos. Uh-huh. Y por supuesto, una vez que se afinan los muchachos en tanto trabajo, es lógico que se lastimen o que haya habido el accidente, el lamentable accidente del voluntario, que se fracturó el cráneo. Entonces, pero eso es responsabilidad de ellos. Sí, claro. Poder administrar la ayuda. No lo están haciendo. Oye, pero mientras tanto, igual tú podrías también ayudarnos a difundir a nosotros que igual existen otros lugares donde se está canalizando también la ayuda. Uno es el Centro Cultural Trafón, que está en Avenida Francia, otro es Patio Volantín en Ecuador, otro es el Centro Comunitario Las Cañas, que están efectivamente en el Cerro Las Cañas, donde de alguna manera desde la comunidad estamos tratando de suplir, aunque no deberíamos, pero la necesidad lo exige, de suplir las debilidades del sistema como para que la ayuda siga llegando y no ocurra que se están devolviendo camiones con colaboración porque no hay cómo recepcionar. Nosotros le pedimos a la gente que siempre que pasen estas catástrofes se acerquen a nosotros acá, porque nosotros siempre inmediatamente estamos dispuestos, trabajando con todos los animalistas y también con la municipalidad. Y lo que nos gustaría que nos cooperaran, si alguna persona tiene hogares temporales que necesitamos para los animalitos, mientras la gente busca sus animales, que hay muchos animales perdidos y la gente después sale a buscarlos, con tiempo sale a buscarlos. Necesitamos hogares temporales y también necesitamos, si alguien puede comprarnos y regalarnos, son caniles grandes. Gracias a la organización nuestra, sí, porque esto no salió de un comité, no salió de la junta de vecinos, esto fue dos familias que vimos afectadas a nuestros vecinos, nos pusimos en organización de ayudar a nuestras víctimas. ¿Y quiénes los han ayudado todo esto? Yo tengo, hay varios centros culturales, Santiago, Limache, mira, mi cuaderno está lleno de nombres, Isla de Pascua, El Trafón. Hay gente que se ha organizado y que gente pura, de parte del país, pura gente organizada, pero empresas, ¿no? Así que digamos, no, eso no apareció nada ni... ¿El gobierno? Nada. El gobierno no ha llegado acá. Nada del gobierno, nada del concejal, acá, nada. Que está todo dando algunas soluciones. Hemos echado de menos la prensa televisiva, porque en realidad no han aparecido por acá. Ellos están metidos específicamente en el Cerro La Maíta, en el Cerro La Cruz, para acá. No han venido a ver los daños que hay acá, no ha aparecido en ninguna pantalla los daños que hay acá en el Cerro Mariposa, y se echa de menos porque aquí también somos tan afectados como los otros cerros. Y también necesitamos la ayuda del gobierno, necesitamos la ayuda de gente que se haga presente acá. Nosotros, con recursos propios de nosotros, hemos estado todo parando. Todo lo que se ha juntado ayudas de compañeros de trabajo, de nosotros mismos, familiares, que han conectado con las empresas de ellos, pero así que dijeran las empresas en sí, nada. Nosotros llevamos 4 días sin dormir, turnándonos con la familia de al frente, porque los incendios no han acabado. Hemos corrido toda la noche. Anoche nos amanecimos con mi vecina por los saqueos. ¿Los saqueos? Sí, pues la gente sabe que hay casas de acopio y están igual haciendo maldades. La fuerza policial no se hace presente. Militares vienen, pero se van, no, no están resguardando como corresponde. ¿Y aquí cuántas casas son las damnificadas, Cerro Mariposa? Aquí solo en este callejón hay 11. 11 abajo. 11 abajo. Y arriba, para el sector de arriba 15, son como 15, 17 casas más o menos. Y por eso que te vuelvo a reiterar. Se quemaron ahora, recién hace media hora atrás. Te vuelvo a reiterar, la prensa televisiva no se ha hecho presente para nada acá. Yo he visto al Cárcamo, he visto a la Pamela Díaz, he visto a diferentes personajes de la televisión que andan en otros cerros, pero no han sido capaces de acercarse para acá. El alcalde tampoco se ha acercado para este lado. Hoy día vi en televisión que andaba el alcalde de Seviña también en otro cerro, pero para acá, para este, está completamente abandonado. Esto lo estamos haciendo con, tal como lo decía mi hija, con recursos de nosotros propios, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, de nuestras amistades, de algunos vecinos de acá que no resultaron dañados, que en este minuto están apoyando. Llega información, ahí sí, pues nos estamos escuchando. Llega información, le mandamos un saludo a José Vallejo, del Comité por la Recuperación del Agua de Villa Alemana. Atento ahí, nos comparte información sobre el Cerro Roquant, ubicado atrás del O'Higgins. Se encuentra el Cerro Roquant, el cual está entre San Roque y Ramaditas. ¿Cómo llegar? Por Avenida Argentina, subir por todo George Washington hasta llegar a la calle Jorge Uneus, seguir por Enrique Cot y después por calle 6 hasta llegar a pasaje 18. Los sectores más afectados del Cerro Roquán, para que no se vaya toda la gente al mismo sector a apoyar, en la calle 6 con pasaje 18, Jorge Navarrete con calle 6 y calle 6 con camino La Torre. Ojo que el lugar de destino fue señalado por la Federación de Estudiantes de la Católica de Valparaíso. Las autoridades han puesto exigencias de última hora, indican que hay que vacunarse contra el tétano, hay que bajarse en la estación de Bella Vista para llegar a la Plaza de la Intendencia en el edificio Melgarejo, y después de vacunarse y tener el permiso, nos trasladaremos nuevamente al Metro Barón y caminar hasta el Cerro Roquant. Eso es lo que está saliendo como información. Las autoridades, ante la inoperancia y ante la actitud superactiva e incansable de organizaciones sociales y comunitarias que se estaban haciendo responsables fuertemente del proceso de limpieza, de reconstrucción, de acompañamiento de las personas que están arriba en sus terrenos. Bueno, las autoridades ahora, considerando y tomando lo que sucedió con un chico de 27 años que se le cayó un muro encima y que estuvo con riesgo vital y que podía ser afectado fuertemente, o sea, y que podía haber muerto. Bueno, a raíz de esto, las autoridades de la no sé cuánta zona naval estableció que los voluntarios tenían que ir a la intendencia, se tenían que vacunar, se tenían que registrar, les iban a dar una pulserita y con esa pulserita iban a poder subir a hacer los trabajos de remoción de escombros para dejarlos en un costado. A las 9 bajan a los voluntarios y desde esa hora los camiones y las retroexcavadoras sacan los materiales que juntan los voluntarios. Pero hay que recordar que no todos quieren ir a la intendencia a registrarse, sino que hay gente que lo quiere hacer de manera más anónima. Hay articulaciones que se han realizado que no pasan por las instituciones, pero las autoridades quieren tener un control social de las ayudas que se están generando y empiezan a colocar ciertos obstáculos hay otros elementos que de repente se deben considerar, como son estos dispositivos de control social que están generando las Fuerzas Armadas, en este caso, las policías y el poder político, para evitar que la respuesta efectiva a las necesidades que tienen las poblaciones en este minuto puedan ser por parte de organizaciones sociales y comunitarias que de manera autogestionada están haciendo un apoyo constante y efectivo a las comunidades que se han visto afectadas. Y vamos a intentar hacer un contacto telefónico. ¿Aló? Te cuento, nosotros en estos momentos estamos coordinando la subida de los 3.500 almuerzos que tenemos en la cancha del Vergel, y vamos a estar con distintos amigos que nos van a acompañar con actividades para los niños, algo de musiquita, unos boleritos, así que va a estar bien entretenido. La idea es que se ha retrasado un poquito por la inoperancia del Estado, no te lo puedo creértelo. Porque todo esto ha sido coordinado de forma autónoma. Nosotros nos hemos contactado con personal de carabineros para poder coordinar esto, y supuestamente hemos estado nosotros, digamos, llevando la voluntad de esto, pero las únicas trabas que hemos tenido para llegar allá es la poca coordinación que hay entre la apertura y los cierres de los caminos, la selección que se hace de los vehículos que suben, que cortan el tránsito, que los desvían. Aquí hay una clara también manipulación por parte de, no tampoco sonar alarmista, pero hay intenciones, me imagino yo, que del gobierno o del Estado, del aparato, de limpiar como las imágenes ante todas estas cuestiones y sacarse la fotito con la mayor cantidad de gente, de ayuda. Es decir, vamos a sacarnos fotitos en el albergue con más acopios, pero aquí no nos sirven los acopios, aquí sirve la distribución, ¿cachai?, efectiva de la ayuda. Oye, ¿y cuáles son las necesidades que tiene el Trafón para hacer esta gestión? ¿Necesitan camioneta, necesitan mano? Haga el llamado a toda la gente que esté escuchando. Mira, por ahora el asunto de los vehículos nosotros lo queremos detener. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener claridad en lo que estos pelotas del Estado nos dejen circular ya libremente. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo estamos trabajando? Para que más o menos la gente cache cuál es la dinámica que se armó en Trafón. Se mandan cuadrillas en vehículos con ayuda y dos coordinadores. Un coordinador que coordina el grupo de entrega, y el otro coordinador es el que recaba información y baja. Tenemos motos a disposición que bajan a las quebradas, ¿cachai?, donde las ayudas oficiales no llegan, ¿ya? Entonces, que se armó como una base de datos, y a través de eso, que la gente venga al Trafón, no para venir a dejar ayuda, sino que para que nosotros le demos los puntos donde realmente hacen falta esos recursos, ¿cachai? Ahí las chiquillas armaron un catastro súper bueno, que es entre digamos, los niños, mujeres, adultos, ¿cachai?, y los sectores por donde se necesita y por donde no está llegando y qué es lo que necesitan ciertos sectores, ¿ya? Excelente. Oye, ¿y están articulándose con otras organizaciones comunitarias también, cierto? ¿Podéis contar un poquito eso? Coordinación entre varias organizaciones sociales que son las que han levantado Valparaíso, weón. Las que han actuado más rápido. O sea, la autoconvocación y la organización que se ha demostrado. El otro día estábamos pensando así como poéticamente, toda la gente se pregunta, pucha, ¿por qué es tan lindo Valparaíso? ¿Qué tiene de especial? Yo creo que aquí se demuestra, pues, ¿cachai? En este tipo de situaciones se demuestra la magia que ha cautivado a muchos afuerinos a quedarnos en Valparaíso, ¿cachai? Es esto, el accionar más allá de las instituciones, el accionar, ¿cachai?, directo, el ir a meter las patas, ¿cachai?, y sobrepasar todo tipo de esquema arcaico de emergencia que tiene el aparato oficialista, ¿cachai? Bueno, o sea, da claro vestigio de que una sociedad rica en organizaciones comunitarias, rica en comunicación en sí, en arte, en creación, por supuesto que es mucho más fácil comunicarse y organizarse para que estas cosas, que estos fenómenos que sean, tengan asidero acá en Valparaíso, porque no hay otra mecánica más efectiva en Valparaíso que es la que han efectuado estas organizaciones, y la gente a pie como ha confiado también en las ayudas, ¿cachai? O sea, la gente viene tanto, o sea, va a los albergues y a los centros de acopio no oficiales.